va a enamorar. Cuidado el engaño, cuidado la traición, cuidado la locura, cuidado la ambición. Cuidado, mi vida se acaba sin vos a mi lado. Que nadie se va a enamorar.